Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del dial. War Rock, el único programa de rock femenino de la red. Rock local y nacional al palo. Programá el rock que vos querés. Pedinos un tema a través de nuestra fanpage, War Rock La Rioja. Comenzamos una vez más una nueva edición de Púa Rock. Llega ese día que todo concluye para anochecer. Y en ese instante yo ruego que estés a mi lado por última vez. Si ya no hay luz, qué ironía, sería tu guía en esta oscuridad. Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Púa Rock y nosotros tenemos de todo para contarte el día de hoy, como todos los sábados. Estamos acompañando y lo vamos a hacer hasta las 20 horas. Tenemos muchísima información, venimos cargadas. También estamos con nuestra página web, ya te vamos a estar contando también todo lo nuevo que hay en nuestra página. Pero antes nos vamos a presentar, ¿eh? Mi nombre es Rocío Britos y estoy junto a un gran equipo que me acompaña durante todos los sábados. Bienvenida, Antonella, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes. Qué lindo día, un muy lindo sábado. Hace frío, por eso está contenta usted. Más o menos, eso le comentaba recién al operador cuando llegaba a la radio, que a mí sí me hace un poco de frío, estoy padeciendo, pero yo, porque soy un poco especial, pero la verdad que hay un sol terrible afuera, está muy lindo, para sentarse al sol, a comer unas mandarinas, ahí tomar unos mates. La verdad que sí, escuchar buena música. Le damos la bienvenida a nuestro operador, el señor Satélite Yago, que nos acompaña como todos los días, como todos los sábados, como todas las ediciones de nuestro programa. Y también le agradecemos a la gente de la cooperativa Radio Voces, que están con otra actividad ahora en este momento en la puerta de la cooperativa. Así que ya te vamos a contar, porque los chicos siempre están en movimiento, siempre están con actividades. El sábado pasado teníamos actividades, este sábado también, así que ya te vamos a contar de qué se trata. Son unos artistas los chicos, quiero rescatar eso, así que un saludo para todos los que están ahí afuera expresando su arte y terminando el mural, que es en realidad lo que están haciendo los chicos. Así que bueno, y bien, como decías vos, Rocío, tenemos un montón de novedades. Se vienen bandas nacionales en nuestra querida ciudad de La Rioja. Atento con eso, vamos a estar con lo de Orcas, que va a estar próximamente presentándose acá en la provincia. Por pero primera vez también, ¿eh? Sí. Eso es muy bueno decirlo. Exactamente. Y también te comento, Rocío, que tenemos novedades a nivel nacional, porque en el rock hay novedades, y es que el Cojín Rock ya tiene fecha. Por fin, tuvo mucha repercusión, eso quiero decirle. Nos hemos puesto contentos varios, porque ya está bueno que uno vaya planeando con 7 meses de anticipación. Ahorrando en todo caso. Ahorrando también, porque uno siempre no llega, siempre llega con poca plata esa fecha. Así que ahora tenemos 7 meses para ahorrar. Sí, lo complicado vendría a ser de esta nueva fecha que se estableció, que será el 25, 26 y 27 de febrero, es que es a fin de mes. Y a fin de mes, como que no tenemos mucho dinero, no contamos con un gran presupuesto. Así que hubo varias quejas en relación a eso, pero ya en un ratito vamos a estar comentando un poco más. Eso sí, así que la verdad que eso fue también otro de los temas de la semana, fue el Día del Amigo. ¿Cuántos amigos nos regaló el rock and roll a todos nosotros? ¿Cuántos amigos te hiciste vos en un recital, en un cosquín, en cualquier lado, escuchando una banda de rock? Así que te vamos a contar cuáles son los 10 temas rockeros que nos representan en este Día del Amigo, 10 canciones que hablan de la amistad. ¿Cómo pasaste el Día del Amigo? Muy bien, compartiendo con amigos como tiene que ser y también disfrutando el día porque estaba muy lindo el día. Sí, la verdad que un día de, el día del amigo, día de semana. Sí, el día del amigo igual hay que celebrarlo todos los días, ¿no? Tener amigos, poder compartir charlas, ¿no? Sacar sonrisas. Algunos se quejan del marketing, dicen que necesitamos un día para celebrar con los amigos y nosotros celebramos todos los días. Sí, igual yo estuve un poco en bancarrota, por eso no regalé nada a ninguno de mis amigos, porque bueno, también es 20. Bueno, usted, casi... usted le regala la amistad. Claro, lo más lindo. Claro, lo que no tiene un valor, eso es incalculable el valor que tiene. Exactamente. Bueno, también vamos a contarle a la gente que se viene una película de carajo. Una de las bandas más importantes de la Argentina dio a conocer un adelanto de lo que será su película con motivo de celebrarse sus 15 años. 15 años de vida de esta gran banda que lo va a celebrar con todo, porque va a estrenar una película. Así que no cualquier banda, sí, no cualquier banda, digamos, se toma el trabajo de realizar su propio trabajo audiovisual. Y esta película va a estar basada en el festejo que hicieron en el Luna Park. Así que atención con eso. Sí, se está usando mucho que cuando las bandas cumplen 10, 15 o 20 años, reflejar eso en un material audiovisual últimamente se ha visto con muchas bandas, y bueno, carajo no podía ser menos, ¿eh? Así que se viene algo, un trabajo muy bueno por parte de la gente de carajo y todo su público también, ¿no? Y sí, exactamente. Y además vamos a contarle a la gente que Ricardo Iorio parece que vuelve a los escenarios. Vuelve como solista, dicen. Hay muchos rumores. Recordemos que la última vez que él tocó fue en el Cosquín y después se pelearon con su representante, no está tocando con la banda, pero aparentemente va a tocar como solista, ya tendría la banda. Sí, igual esta situación con el representante o manager, si se quiere, no fue muy clara, que digamos, hubo una especie de ahí de conflictos, pero ni la banda, ni el resto de la banda, ni Ricardo Iorio salieron a explicar qué fue puntualmente lo que pasó. Bueno, igual convengamos que siempre hay internas en las bandas, ¿no? Y que nunca salen a la luz las verdaderas razones de los conflictos. Pero bueno, vamos a estar hablando también un poco de esto porque ellos ya, Alma Fuerte, en su página de Facebook, en mayo, ya había anunciado que este año no iba a haber recitales. Exactamente. Y bueno, y hablando de recitales, le voy a contar una banda que sí está sumando fechas y más recitales, que es La Renga, que por el norte le ha ido muy, pero muy bien. Así que aparentemente van a aprovechar esta oportunidad y van a tocar cerca de la frontera y quizás crucen la frontera también, ¿eh? Así que... ¿Cómo está La Renga? Está full. Y el año pasado también hizo una gira que le fue muy bien también por el norte, que nosotros lo vimos en Catamarca. Este año también, y la verdad que lo reciben muy bien por el norte, y ahora van a cruzar el charco. Igual, a mí me parece que La Renga tiene un modo de trabajar que ya todos sus fanáticos y seguidores conocen, es que empieza a hacer recitales por todo el país, inclusive también por fuera de lo que es la Argentina, y luego tiene como un periodo donde se estaciona, un periodo de puede ser, a veces ha pasado años que no ha hecho una presentación, y trabaja en su nuevo disco, y de ahí es como que vuelve nuevamente a comenzar una nueva gira. Es muy característico de la banda. Exactamente, así que por eso los banquetes son muy concurridos. Y también vamos a hablar del cantante del Averizo, Rolo Sartorio, porque habló acerca de una revolución, equiparó la dictadura militar con los años de gobierno democrático, asegurando que las dos etapas le hicieron muy mal a Argentina. Eso tuvo mucha repercusión, así que ya te vamos a contar, porque se puede decir que tuvo una declaración desafortunada, por decir. Me parece que no quiso decir eso, se lo sacaron de contexto, como dice Jelinek. Ya lo vamos a leer textual bien qué es lo que él dijo, para que veamos, porque dentro del ambiente del rock hubo muchas críticas con respecto a eso. Y claro, opiniones, repercusiones, ¿no? También cada uno interpreta a su manera y lo que conviene por ahí. Claro. Así que bueno, eso le vamos a contar a la gente de lo que estuvo pasando. Vos te podés comunicar con nosotros. Tenemos muchísima información. Te adelantamos solo un poco. Hoy también tenemos banda invitada. Va a estar la gente de La Tripartito con nosotros contándonos cómo les está yendo con este disco, con su nuevo disco que lo están presentando. Hace un par de días estuvieron en Catamarca, por ejemplo, y fueron muy bien recibidos. Está con una gira La Tripartito, la verdad, terrible. Y bueno, va a ser propicio, ¿no?, la oportunidad para que nos cuenten justamente de este nuevo disco. Después 5 años. Estuve leyendo un poco ahí de los chicos. Después de 5 años, ellos lanzaron recién en mayo de este año este disco que se llama La Frontera, que tiene 13 temas. Impresionante. Exactamente. Y también fueron muy bien recibidos en Chile. Nosotros el año pasado estuvimos entrevistando también y nos contaban cómo se preparaban. Y esta gira que empezó por La Rioja con el lanzamiento del disco va a continuar en Córdoba, en Buenos Aires. Así que ellos ya nos van a contar bien. Y además hay 2 integrantes nuevos en la banda. Antes eran 3, ahora ya son 5. Sufrió una metamorfosis. Claro. Pero bueno, no vamos a... Ya no es más 3 partes, es 5 partes. Así que bueno, eso vamos a charlar con los chicos. Vos te podés comunicar con nosotros, podés entrar a nuestra web, encontrar todo lo que pasa en nuestro programa, todos los registros, www.puarrock.com.ar. Estamos en Facebook, también nos podés buscar, también a través de WhatsApp. Sí, se puede comunicar con nosotros la gente al 154-49-32-31. Y nosotros vamos a escuchar buena música a esta hora en nuestra ciudad, hablando del clima, que empezamos a hablar de clima, pero no dijimos exactamente cuánto hacía. 22 grados, nos emocionamos, está muy lindo, está agradable. A los riojanos no nos gusta el frío, ni a la gente que vive en La Rioja tampoco no está acostumbrada, así que con 22 grados he visto gente en la calle, camino a la radio de remera, por ejemplo. Bueno, un poco, sí, un poco exagerado, ¿no? Después se enferman y ahí vienen los pero padecimientos. Bueno, estamos buscando la mejor excusa para salir con la ropa de verano, pero todavía no. Igual es como que nos adelantamos al calor y después cuando llega el calor lo quejamos porque es inaguantable, la verdad. Así que bueno, a esta hora tenemos 22 grados, el cielo está despejado y esta noche va a estar fresco, la mínima va a ser de 5 grados. Así que vos nos podés contar qué estás haciendo a esta hora, nos podés enviar un WhatsApp, nos dejás un MP, programás buena música, esto es Púa Rock con el rock que vos querés. We'll be right back. escurro entre tus dedos, tus canciones, tus mitos. Oh. Radio 87.7. En el aire hay voces. Púa Rock. El rock que vos querés. Parecen moñas, pero a aparenta ser de 23. 26 minutos pasaron de la hora 18. Buena música programa nuestro operador, ¿eh? Sí, la verdad que sí, porque a nosotros nos gusta mucho eso, el Piti Álvarez, todo lo que sea Viejas Locas, Intoxicó, ya nos va conociendo de a poco, ¿se da cuenta? Sí, ya es como si nos conociéramos de toda la vida, además. Exactamente. Hablando de conocer, ¿qué es lo que se conoció en estos últimos días que causó una revolución en el mundo del rock? Sí. La grilla del Cosquín Rock 2017. No, no se conoció la grilla, perdón, se conoció la fecha. La fecha. La grilla no. Que es lo más importante, igual como para empezar a prepararnos para el año que viene, principios del año que viene. Exactamente, febrero de 2017 y el año que viene va a ser 25, 26 y 27 de febrero, que coincide con el carnaval como hace varios años. Es la idea de Palazzo, la viene cumpliendo ya hace varios años, la cumplió también este año, la cumplió el año pasado y lo va a seguir haciendo, me parece. Claro, la idea es que se pueda aprovechar el feriado, ¿no? Y que pueda, bueno, por supuesto concurrir mucha gente a este festival, que como siempre hay un rejunte de todas las bandas de nuestro país, pero además se estableció un rumor. Sí, se iba a hacer en el mismo lugar. Recién estábamos hablando de eso fuera de aire. Se decía que se iba a hacer en el Orfeo Park. O si seguía en el clásico aeródromo de Santa María de Punilla. Todavía no se ha dicho nada de esto. Por lo menos el creador del Cosquín Rock y productor, José Palazzo, no dijo nada de esta cuestión. No, no dijo nada y además también me parece que juega un poco con eso, ¿no? Sí, con los rumores, con lo que qué es lo que va a pasar en el Cosquín. Lo bueno es que ya está la fecha, así que bueno, mucha gente se está preparando. La gráfica que en la que se lanza la nueva fecha, en la que se anuncia, también remite un poco al documental que hizo, que se publicó, que se está difundiendo por todos los cines argentinos en este último año, que es todo como verde con las letras, que dice el rock está creciendo y tiene que ver con una anécdota que justamente contó José Palazzo en el documental. Sí, exactamente, que a mí mucho no me gustó igual en realidad. Generalizo un claro. Hay gente que sí, hay otros que no, pero bueno, ya está establecida por lo menos la fecha del Cosquín Rock, 25, 26 y 27 de febrero. Ahora quedará a esperar las bandas que van a estar conformando esta nueva edición, número 17. Sí, se dice que este año el Cosquín fue muy criticado porque no hubo una figura internacional como años anteriores, Calle 13, Molotov. Se habla de un Red Hot Chili Peppers, no sé. Claro, bueno, igual en realidad el año pasado estuvo No Te Va a Gustar, que no es una banda argentina. Bueno, muchos sí la consideran como una banda argentina, pero no lo es. Pero, o sea, entiendo lo que vos te referís de una banda con mayor trascendencia o como más impactante. Más que todo más representativa, digamos, en Latinoamérica, porque claro. Molotov, Calle 13... Pero bueno, ahora vamos a esperar a ver qué es lo que va a pasar. Estamos muy expectantes todos. Espero, no puede conformar a todo el público rockero Palazzo tampoco. No, ahora me imagino, no me quiero imaginar en realidad. Lo que va a ser la grilla. La grilla y el precio del abono del año que viene, porque como digamos que todo sube. Sí, todo sube, esperemos que no suba tanto como para que no sea tan imposible. No, accesible, Palazzo, por favor, Hay mucha gente. No, pero él sabe eso, sabe que también yo vi un poco ahí en el documental que él es como que analiza la situación económica y en pos a eso, va viendo el valor de las entradas y trata como de cumplir con todo el mundo, pero bueno, no se puede cumplir y conformar a todos. Ni no. Económicamente, ni con las bandas, ni con la presencia, ni con la apuesta, y siempre va a tener errores, pero como dice él, cada vez se va profesionalizando y nosotros como espectadores lo notamos también. Claro, y también es estratégico el hecho de anunciar ya la fecha, como para que la gente tenga tiempo de ir juntando plata. Y también con el tema de la competencia, para que otros festivales tengan en cuenta esa fecha que ya está ocupada por el Cosquín. Claro, recuerdo que el Cosquín Rock de este año, hubo un pequeño problema que con la visita de los Rolling Stones, no sé si... Claro, ¿sí al país, que también volvían en esa gira, que también se especulaba con que se pueda cambiar de fecha, pero bueno, el Cosquín tuvo éxito como todo. Él nos tiene que contratar, Palazzo, nosotros somos prensa. Publicidad. Somos prensa de él prácticamente ya, pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque tiene fecha, esa es la noticia del día de hoy, así que en conmemoración a eso, ¿le parece que escuchemos algo de Callejeros? Y sí, ya que no van a estar el año que viene. ¿Quién le dice a usted? Puede ser una sorpresa. Así que bueno, vamos a escuchar, si me da el ok nuestro querido operador, vamos a escuchar Callejeros, lo que va a sonar es Cristal. Morir en tu cuerpo en ese tesoro cuando... los ojos tristes. Tesoro con dueño que me emborracha y que me seduce. Morir en el delirio de esos ojos tristes, en el delirio de esa luz infinita que me camina, que flotando entre sueños me arrastra hasta tu río. Hasta la vida misma, llorar y dormir bajo esa misma luna, prepara hasta tu inmenso cielo, hasta la esencia de la más pura, la más hermosa. Uno nunca sabe por quién puede vivir, uno nunca sabe por quién puede. Inicio de espacio publicitario. Porque sin voz, no hay voces. Scaramanzia tiene toda la indumentaria y el rock and roll para que te vistas como quieras. Tenemos remeras, buzos, vestidos, minifaldas y todo para rockear. Búscanos en Facebook como Scaramanzia o vía WhatsApp al 3804-669590 y hacenos tu consulta. Scaramanzia, para que el rock te acompañe a todas partes. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Luca Sativa. Quería mandarles un gran abrazo a la gente de Cuba Rock de La Rioja. Ojalá nos estemos viendo muy pronto. Esperamos ir para allá a hacer algún show en vivo. Y bueno, los dejamos con nuestra música y sigan disfrutando de Cuba Rock allá por La Rioja. Un beso muy grande. Todo lo que existe fuera más allá, ríe en tu mirada y lo acabo.

Vamos a hablar de algo que nos haga divertir. Que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador. Que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho a terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho a terminar. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Hola La Rioja, mi nombre es Walter Mesa, soy el cantante de Orcas y quiero anunciarles que estamos por primera vez en La Rioja, el domingo 14 de agosto, estamos en el galpón de la vieja estación. Aguante Orcas, por primera vez en La Rioja, los esperamos. Chao. Que vos querés. Minutos nos separan de las 18 horas y nosotros seguimos escuchando Púa Rock con el rock que vos querés. Ahí estamos escuchando un spot de Orcas en La Rioja que viene por primera vez, ¿eh? Así que el mes que viene, en agosto, más precisamente el 14 de agosto a partir de las 22 horas, Orcas va a estar pisando tierras riojanas. Sí, llega a nuestra provincia en el marco de su gira Rebelión Tour 2016, por primera vez en nuestra provincia. Las entradas ya están, las pueden conseguir en Hendrix Rockería y que sea rock, están anticipadas $250. Sí, recordemos que también hay bandas de acá, una banda de Buenos Aires. Así que, ¿cuáles son las bandas? Las bandas de locales estarán Destino Sellado, Sexta Casa y Herejías. Ahí está, ¿eh? Así que para el público de New Metal, para el público metalero de La Rioja, que hay mucho acá, sí, tiene aguante. Tienen que ir a ver Orcas, a no dormir, se comunican con Maxi de los mismos de siempre, o también en el evento con Tomás, para que puedan adquirir sus entradas. Si quieren, también pueden acercarse por las rockerías de nuestra ciudad, que son dos. Así que bueno, Hay una movida muy grande que se está armando para el próximo domingo 14. Recordemos que el lunes 15 es feriado. Ah, claro. Entonces ahí hacen el enganche. Déjame agradecer, Rocío, a una persona que se acercó por la radio y trajo una docena de facturas y se estamos compartiendo acá con todos los chicos de la radio. Muy ricas, por cierto. Sí, no sé quién fue. No se dejó ver acá la persona. Aparecieron las facturas de la nada en el control y nuestro operador hizo, levantó así una docena de facturas. Solamente nuestro operador conoce la cara de esta persona y no lo quiso decir. El enmascarado. Pero le agradecemos, buen sí, gesto de le agradecemos, gente. Está muy rica la factura, quiero decirle. Y no sé por qué siempre nos regalan comida. Porque sí. No, aparte está bueno por ahí compartir algo el sábado por la tarde, algo dulce. Estábamos antojadas de algo dulce aparte. Sí, la verdad, hoy no trajimos nada, así que bueno, nos vino como anillo al dedo. Claro. Así muchas que bueno, gracias. Muy ricas. Y continuamos con las noticias, ¿eh? Sí, por supuesto, tenemos un montón de noticias más. Porque vamos a hablar de carajo. ¿Te parece? Sí. Bueno, esta banda está armando, sí, está en plena producción de su película con motivo de celebrarse sus 15 años. La película se va a llamar nada más y nada menos Hoy como Ayer y es un registro audiovisual que va a estar basado en los festejos que realizaron en el Luna Park. 15 años es motivo de celebración para una banda. Te cuento, Rocío, que aún no tiene fecha de lanzamiento oficial esta película, pero sí se espera muy pronto. Ya hubo un pequeño adelanto que la banda publicó a través de su página de Facebook. Así es, y como nosotros decíamos en el comienzo de nuestro programa, muchas bandas que están cumpliendo 10, 15, 20 años están festejándolo con material audiovisual, que es la mejor manera de registrar, ¿no? Antes se hacía a través de un disco de los 10 años, de los 20 años, y hoy generalmente se hace el disco y el DVD, porque se registra el momento en el que la gente los ha estado acompañando, se hace una velada especial. Claro, como la película del Indio Solari, que la lanzó el año pasado, creo, ¿no? Bueno, él hizo una película que está basada en un recital de él, en teoría. Y ahora estamos esperando la entrevista al Indio Solari que Mario Pergolini le hizo con su gente de Vortrix, que estaba para la programada para la segunda mitad del año. Sí, exactamente, Rocío. Bueno, le comunicamos a la gente que puede comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp, 154-4932-31, porque hoy tenemos una sorpresita. Hoy vamos a abrir un sorteo de un voucher por 200 pesos de nuestra querida gente amiga de Escaramanza. Exactamente, vos podés buscarlos en Facebook a los chicos. Tienen toda la ropa rockera que vos necesitás. Así que buscalos ahí, Escaramancia, en Facebook. Y tienen vestidos, polleras, remerones. Tienen ropa para hombre y para mujer también. Los chicos trabajan con todas las tarjetas, así que búscalos en Facebook, Escaramancia. Y también de paso le enviamos un saludo a nuestros amigos de Que Sea Rock, que se encuentran ahí en Pasaje León y Dascarreño, justo al frente de la ex Facundo Quiroga. Así que también le mandamos un saludo muy, pero muy grande. Y vamos a hablar de La Renga, si le parece, porque lo habíamos adelantado al principio. Sí. De que La Renga le ha ido muy bien en el norte del país. Ha estado también en alguna de las provincias del norte con actividades solidarias, ha estado tocando en el Tri Chaco por primera vez. Así que la verdad que la banda de Mataderos no para y luego de su gira por el norte aprovecharán la oportunidad para tocar muy cerca de la frontera. Además hay una información sobre un país vecino que está cada vez más próxima a confirmarse. Así que la verdad que los fanáticos de La Renga están muy contentos porque La Renga está tocando sin parar por todo el país. Y eso habla muy bien de la banda, además, de las ganas de laburar que tiene la banda, de las ganas de que todo el país, y también fuera del país, se conozca su último trabajo, que es Pesados Vestigios. Exactamente, así que estuvieron en Santiago del Estero, en Jujuy, en La Rioja, en un festival regional a beneficio también, que fue invitado por el chaqueño Palavecino, pero todavía están lejos de tomarse vacaciones porque La Renga está tocando y agregaron nuevas fechas, así que les vamos a contar que el 27 de agosto van a estar en Misiones, por ejemplo, el 30 de agosto van a estar en Formosa y el 2 de septiembre van a estar en Santa Fe. Así que se prepare la gente de aquellos pagos. Del litoral. Van a tener banquete. Pasa del norte al litoral, así que está viajando por todo el país, estas son fechas confirmadas, en el correr de las horas se van a poner a través de online de las entradas. Así que bueno, la verdad que los fanáticos de La Renga están muy contentos, nosotros también. Así que, ¿le parece que escuchemos La Renga? Por supuesto. Vamos a escuchar una canción de La Renga, lo que va a sonar es Pole. Every consejos voy a pedir. A esta parodia le falta un mimo y del libreto vas a salir. Acá en la calle está tu teatro y el primer acto vas a morir. Para ser todo sombradas en los soles, aunque dan noches que amanecen, pero me falta esta madrugada, mi viejo amigo que me aconseje. Rock, el rock.

que al bajar del colectivo esquivará uno. 3 minutitos nada más pasaron de la hora 19 y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con muy buena música que programa nuestro operador satélite Yago, le digo yo. Ya quedó así. Yo sí, no es le un nombre Yago. Artístico. Claro, artístico, tal cual. Le comentamos a la gente, Rocío, que acabamos de lanzar nuestro pequeño sorteo a través de nuestra fanpage. Estamos sorteando un voucher de 200 pesos, gentileza de la gente de Escaramanza, que le mandamos un saludo a los chicos. Así es, así que vos tenés que compartir la publicación y dejar tus últimos 3 del DNI para que puedas participar por un voucher de 200 pesos, así que también los puedes buscar en Facebook. Puedes entrar a nuestra página web, nos escuchás en la página web www.puarrock.com.ar y también te podés anotar ahí, así que te vas a tener tiempo de anotar durante toda esta semana para que puedas participar. Claro, el sábado 30 vamos a anunciar el flamante ganador de este voucher. Así es, y vamos a hablar de noticias a nivel nacional, porque también lo habíamos adelantado al principio, polémicas declaraciones de Rolo Sartorio de la Berizo, así que si bien pide que la próxima revolución sea la del respeto, el cantante equiparó la última dictadura cívico-militar con los años de gobiernos democráticos, asegurando que las 2 etapas le hicieron muy mal a Argentina. Y sí, la verdad que sí. Igual él en sus letras también tiene un tema que se llama Todo es mentira, que habla un poco de estas cuestiones, ¿no? La cuestión política, social, ¿no? Que atravesó nuestro país y que atraviesa. Sí, el como todo el mundo sabe, la Berizo lleva ya casi 20 años recorriendo los escenarios, pero después del 2012 hubo un puntapié que llevó a la popularidad a la banda, con su cúmulo de estilos, referentes como el folk, el rock and roll barrial, resabios de callejeros, viejas locas, las pastillas del abuelo también en su parte poetiza, si se quiere. Sí. Y bueno, tuvo una entrevista en Infobae, que publicó la gente de Infobae, en donde él habla sobre esta preocupación por la gente que tiene de por la cotidianeidad. Así que, ¿qué es lo que dijo él? Contra los chorros, las ratas matavidas que matan a nuestros amigos y familia. Eso es lo que más detesto. Ni siquiera son ladrones como eran antes, que cuando no tenías plata te daban un cachetazo y se iban. Me acuerdo de los 16, salté uno de los árboles y nos trató de afanar un ladrón. Ahora te meten un tiro por 20 mangos. Más o menos es lo que dijo. Habló un poco de la realidad, si se quiere. Y sí, es duro, pero es la realidad, lamentablemente. Así es, así que bueno, ¿qué es lo que dijo él? Que la dictadura cívico-militar le hizo mal al país, pero que también la democracia le ha hecho mal al país, porque hoy es como que hay un libertinaje, como que todo el mundo hace lo que quiere, la juventud está perdida, ese clásico se lo trae, lo dijo de otra manera, pero la verdad que fue muy criticado porque criticó al Estado democrático en el que vivimos actualmente en el país. Claro, el poder, ¿no?, que tiene el mensaje cuando lo dice una figura que es reconocida en el ambiente del rock y en cualquier ambiente en realidad. Creo que cuando uno emite el mensaje tiene un poder, y el poder llegar a muchos, y de que a muchos les guste y de que a muchos no. Exactamente, así que bueno, eso es lo que dijo el Rolo Sartorio de La Berizo. Sábado 13 de agosto se va a estar presentando Accentes, que nos invita a disfrutar de viajes. Van a estar en Espacio 73 los chicos, a las 22 horas va a comenzar este espectáculo, donde los chicos van a estar presentando temas de su último EP, su último material, que se llama Viajes. Además te comento, Rocío, y le comento a la gente que los chicos de Accentes van a estar con nosotros el próximo sábado, el sábado 30. Así es, así que bueno, hablando de agenda, vos en nuestra página web www.puarrock.com.ar podés encontrar toda la agenda, todo lo que está pasando, todo lo que va a pasar, como por ejemplo lo de Orcas, que ya te lo adelantamos también, todo lo que se viene, lo puedes encontrar en nuestra sección Rock Tour de nuestra página www.puarrock.com.ar. Sí, también tenemos una sección de contactos. Por ahí hay alguna banda que tiene ganas, bueno, de que se difunda, ¿no? Su material, sus videos, ¿por qué no? O tiene ganas de que le hagamos una entrevista. Bueno, que se contacten con nosotros en nuestra página web o también a través de nuestra fanpage. Y ahí vamos a estar, porque la idea es difundir el contenido, ¿no? Y el trabajo de lo que hacen las bandas locales, las bandas de acá, de La Rioja, de nuestra provincia. Es básicamente nuestra intención. Exactamente, así que para eso está creada nuestra página web y también para registrar todo lo que estuvo pasando durante nuestras 4 temporadas. Esta es nuestra 4ª temporada al aire y ahora estamos en la casa de Radio Cooperativa Voces. Y ya sabes, nos dejas un mensajito en nuestra fanpage, nos envías un WhatsApp también. Sí, también nos pueden enviar un WhatsApp al 154-4932-31. Y nosotros seguimos disfrutando de estas ricas facturas y de buena música. Así es, vamos a escuchar buena música. Quédate prendido al dial 87.7. Subí el equipo de guitarra. Todas las mañanas son iguales, las novedosas especiales, y enredollándome morales, todo lo que yo hago está mal. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad. Porque soy un hombre desmolido. No tengo conflictos con mi ser. Porque en la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo ser. No cambia nada estar un poco sucio. Es mi cabeza y es eficaz. Sucio, si mi cabeza.

Púa Rock, el rock que vos querés. Nos separan de las 19 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. A esta hora tenemos en nuestra ciudad 22 grados, el cielo está despejado. Está muy bueno el clima, Hoy nos sorprendió el sol, la gente en la calle. Lo que sí, no da para remera todavía. No, pero bueno. Igual de noche viene como el frío y dan ganas de quedarse dentro de la cama y no salir nunca más. Pero bueno, es así el invierno, Y nosotros adelantamos al principio de nuestro programa que hoy teníamos invitados, Así que le vamos a dar la bienvenida a la gente de la Tripartito. Tenemos un representante, tenemos dos representantes en realidad de la Tripartito. Pero bueno, vamos a hablar con Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. ¿Cómo están, chicas? Estamos súper bien, felices. Muy, la verdad, contento yo personalmente de estar acá. Sí, la verdad que sí. A la banda le está yendo muy bien. Los hemos visto que están de gira, estuvieron en Catamarca en estos días. Están organizando sus fiestas también, donde la banda va mostrando y va reafirmando sus temas con su disco La Frontera, que también lo trajo para nosotras. Así que queremos que nos cuentes, porque nosotros el año pasado recordamos recién con nuestra compañera que ustedes estuvieron con nosotros y nos contaban acerca de la ansiedad que tenían por que el disco esté en la calle. Ahora está en la calle. ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo lo están viviendo como banda? Muy bien, estamos re locos porque... De decir de que salga de un disco, ahora está en la boca de la gente. Anoche tocábamos y escuchás que la gente, por lo menos nuestras amigas, ¿no? Las que se ponen más cerquita y te cantan los temas. Entonces ya vos sabías que de las canciones estaban buenas, de que habíamos hecho un buen laburo, pero estabas ansioso porque la gente... Ahora estoy viendo el reflejo de eso en la gente que los sigue a ustedes. ¿Cómo ha impactado el disco en esa gente que siempre los ha seguido a ustedes? Sí, pero sobre eso hay un tema que nosotros lo usamos mucho, que es, las canciones las hacemos para nosotros, para yo ponerme los auriculares y escucharlas yo, y disfrutar yo de las, o Sergio o cualquiera de los chicos de la banda con los que hacemos. No estás pensando, ay, que le guste a la gente, que le guste a las minitas, que le guste algo. No, póstale, antes de que ustedes escuchen este disco, yo ya lo escuché 300 veces. ¿A vos te gusta entonces? Si no me gusta a mí, ¿para qué lo hago? Claro. Me gusta a mí, es la música que a mí me gustaría escuchar, entonces la hago para escucharla yo de mi casa al trabajo. Claro. O a la siesta. A mí me gustaría un poco que nos cuentes, Lucas, cómo nace este disco, un poco la historia, la producción y la realización de este disco que hoy lo tienen físicamente entre tus manos. Mira, si vos apenas me decís eso, yo me acuerdo de una piecita como un estudio como esta, sin nada de esto que tienen, que está hermoso. Era un colchón contra la pared, y los pibitos grabándose con un pedalcito que habíamos comprado. Y nos dimos maña para grabar nuestro primer EP, por así decirlo. Y como uno aprende, al segundo paso, al tercer paso, es como el videojuego de Mortal Kombat que iba subiendo así de uno en uno los niveles. Bueno, pero lo importante es no bajar, no volver a bajar. Entonces llegó un momento en que dijimos, loco, no podemos hacer más. Apareció un productor... Aprender, trabajar, equivocarse, seguir y no rendirse. Y ahora estamos produciendo ya un disco nosotros mismos. Un disco nuevo. Porque cuando nosotros arreglamos con el productor, tuvimos como unos par de meses de charla para trabajar este producto y dijimos que lo mejor era hacerlo en tres discos. El primer disco él nos iba a instruir sobre cómo preproducir, cómo ensayar, cómo hablar, cómo cantar, cómo todo desde cero de nuevo. El segundo disco, y se fue dando así realmente, el segundo disco ya nosotros íbamos a preproducir y él venía directamente a grabarnos. Y el tercer disco me dice, ya ustedes van a grabarlo todo y yo solamente lo voy a mezclar y lo vamos a masterizar juntos, a donde sea. Y tal cual, es como un entrenamiento. Para vos aprender tenés que juntarte con gente que sabe más. Claro. Y este loco es un capo. Y ojalá podamos trabajar con más productores que o gente o músicos. Realmente el productor quiere decir el que hace que las cosas sucedan. Alguien que haga que las cosas sucedan es muy muy interesante trabajar. Sí, hablando de trabajar con productores, nosotros tuvimos la oportunidad de charlar con otros artistas que ahora recién comienzan a trabajar con productores y decían que por ahí se sentían un poco limitados porque no concordaban, si se quiere, con el productor, la idea que tenía el productor con la idea que tenían ustedes, y es como bajar un poco, como que tienen muchas expectativas y el productor viene y dice se va a hacer de esta forma y tratar de concordar. Por ahí es un poco difícil. ¿Para ustedes fue fácil este camino? ¿Lo fueron trabajando en conjunto? Muy fluido porque al principio de esos meses que te digo que hablábamos y que nos pusimos de acuerdo en muchos puntos, llegábamos en que la base, bueno, ¿le gustan los Beatles? Sí. ¿Le gusta Pink Floyd? Sí. ¿Le gusta...? Entonces éramos que todo es... El rock es inglés y está todo basado en... Todos sacaron de ahí, Soda, Charlie, Fito, Calamaro, todos sacan del rock inglés, que tiene como una fuente que larga rock, por así decirlo. Entonces es como ahí está la materia prima. ¿Me explico un poco cómo? Sí, la, sí. Así funciona. Entonces vas y entrenas ahí, en el rock británico, hasta nos hacía cantar en inglés. Vuelven como técnica, al origen, digamos. Al origen, exactamente, porque Charlie es John Lennon argentino. Si hubiera nacido en Inglaterra, bueno, hubiera sido otra cosa. Ahora, bueno, hablando de este disco, porque la idea es hablar un poco de este disco. Sí. ¿Significa un antes y un después para la banda? Es como te decía, hacerlo físicamente visible para nosotros es una carta de presentación, es un título, es una visa que nos permite... Primero, trabajar más. O sea, porque vos tenés un disco, lo puedes presentar, un show de disco. En el caso nuestro es medio raro porque también hacemos covers. Entonces también laburamos con los covers. Por un lado, presentamos nuestros temas. Por otro lado, hacemos un poco de under. Hacemos fiestas para tocar nuestros temas. Viajamos a hacer tributos en Chile. Presentamos nuestro disco en Chile. Y hacemos eso, una cosa de loco. Con tal de poder vivir en esto, no de esto. De poder vivir todos los días de que, por ejemplo, hoy te toque viajar, que tengas que tocar, que hay ensayo y que todos los días sea música, es muy importante para nosotros. ¿Cómo fue la selección de los temas en cuanto al disco? Porque recordemos que ustedes ya habían tenido otros trabajos grabados, pero esto era todo profesional con el trabajo que hicieron con el productor. Hay un tema que tiene que ver con esto de vivir de la música, que es que vos tenés que estar inscripto en ciertas entidades que regulan todo lo que tiene que ver con el pago de derechos y eso. Entonces nosotros elegimos los temas que nosotros creíamos que podían cotizar más, por así decirlo, y que son los temas que más rankearon en Sadaí o en lo que sea. Entonces hicimos un físico, porque si no tenés un disco físico no existís para Sadaí, Adicapif y todas las entidades que regulan a los músicos profesionales, por así decirlo. Es como entrar a jugar, no en primera, pero sí en las ligas que están regularizadas, digamos. Te piden ciertas cosas. Entonces nosotros agarramos y los temas que ellos nos aconsejaron, nos pusimos de acuerdo y dijimos, pam, este sí, este no, este tiene video, tiene que ir, y así, y más, lo que a nosotros nos gusta, obviamente nos gustaban todos. Quedaron temas fue afuera. Fue difícil para ustedes la selección. Quedaron temas afuera que escuchamos todos los días. O sea, hay un tema que suena siempre así, en un momento ponemos ese tema y no está en el disco. Estuve leyendo un poco, bueno, de ustedes y de este disco, y bueno, quería preguntarte si el nombre del disco identifica lo que quiere la banda, o sea, justamente esa idea de trascender, de cruzar las fronteras y de ir más allá. Tiene algo que ver con esto, me imagino. Sí, tiene que ver. Nosotros flasheamos todo el tiempo en que la música no tiene fronteras, en que no sabes a dónde te puede disparar una canción. Mira, ahora que estamos grabando y estamos con toda la locura de que tiene que ser todo meticuloso, la grabación perfecta. Si vos grabás una buena canción y con un celular, y la canción es buena y tiene lo que tiene que tener, puede llevarte a otros lugares. Lugar. No con la fama, no pasa por ahí. Pero el hecho de viajar, ¿me entendés? Y que sea cotidiano todo, de que puedas vivir con la música, una canción te permite eso. Por eso están como meticulosos y detallistas a la hora de preparar una canción, también a la hora de seleccionar los temas. Buscan eso, no como decís vos, la parte económica, sino que te traslade hacia otro lugar. Que te sirva a vos, que en algún sentido de tu cotidianidad, por así decirlo. Si a mí me hace feliz hacer una canción, cantarla, o por ejemplo, a mí me gusta una banda que se llama El Mató. El gordito canta en una vibración que me gusta cantar, por ejemplo, los temas de él, porque me relaja esa vibración que es loco. La música tiene algo de eso, ¿me entiendes? Te vibra en el cuerpo. Y es lo que pero ya porque estamos transmitir. Re locos, ya estás re loco, todo el día ensayamos todos los días, a la mañana, a la siesta, a la tarde, a la noche hacemos la fiesta, al otro día comemos juntos, vivimos todos prácticamente cerca. Es una gran comunidad, Tripa. Por eso vos me decís, hoy vinieron dos, el chino es el RRPP. Ahí está, el representante. Y vivimos todos juntos prácticamente. Y no hicimos mención de, bueno, tienen dos nuevos integrantes en la banda. Lo tenemos a Mauro, que ahora está trabajando en la feria, que vendiendo sus discos. Le mandamos un saludo. Un saludo para Mauro, ojalá nos esté escuchando. Y tenemos a Yanay, que es el comodín. Yanay es el tecladista estrella que tenemos, porque es un comodín, toca la guitarra como un genio. ¿Cómo fue la decisión de ustedes de integrar a dos personas más? No, que no quedaba otra. Los temas no sonaban como lo que grabábamos. Teníamos que incluir, sí, otra guitarra, porque en el disco teníamos. Y era con Sergio pelear y decir, ¿por qué no hacemos nuestro tema? Y yo le decía, ¿y por qué no suenan como los grabamos? Bueno, entonces ensayamos con este y íbamos, buscábamos uno. No vibrábamos, ¿entendés? No congeniábamos, otro. No era cuestión ni de ensayar, hola, ¿cómo estás? Y ya te das cuenta, ¿no? Está. Otro. Pa. ¿Y costó la selección de esas dos nuevas personas? No, porque Yanay es un viejo amigo de la banda, que nosotros conocimos en Chilecito, él tenía una banda de muy chicos. Es el guitarrista de Cuánto Loco, que es una banda de Jorge, que es mi hermano prácticamente. Somos una gran familia, Cuánto Loco también. Y le sacamos el guitarrista a Yanay y le enseñamos a tocar el teclado, porque es un musicazo, aprendió al toque, aparte tiene su novia que es pianista, y Mauro apareció con toda la energía del universo y cayó parado. Mauro siempre cae parado con su bajo hermoso que tenía. Yo vendí mi bajo, compré una guitarra, él pasó al bajo, fue como todo muy normal, y se coparon con las canciones. Con Mauro hicimos canciones, con Yanay compusimos canciones también. Mauro vivió en la casa, sí, Yanay vive a la vuelta. Es cosa de todos los días, por eso te digo. Recién nos comentabas que están trabajando ya en un segundo disco, si se quiere. En un segundo disco producido por nosotros y por el bachista de Marco, que también es un gran músico de acá de La Rioja. Por eso te digo, productor puede ser cualquiera que haga que las cosas sucedan. Claro. Después te das cuenta de que si tenés experiencia puedes hacer que las cosas sucedan. Puedes ayudar a alguien a que grabe su disco, si ya sabes cómo es. Igual pero es muy importante para una banda, creo, no sé, no tengo una banda, pero tener como un disco propio. Es todo un logro después de, bueno, de tantos años, ¿no? Y de componer canciones. Es todo un laburo, como nos venías comentando vos recién, pero materializado. Y en ese y momento, verlo. Y pasar, mirá, pasar a esa frontera, ponele, del disco, ¿no? Claro. De pasar de ser, la frontera, porque de ser amateur a ser, digamos, y nosotros creemos que somos profesionales, no. Que vivimos la música. Todos los días las canciones son auténticas. A mí me pasó lo que dice en la canción esta, ¿entendés? La letra es son verídicas. La música, claro, es real. No es que estamos vendiendo un producto que no. Ustedes ahora están con un videoclip nuevo, porque ya tenían otro videoclip, que es el de Arde la Ciudad. Sí, tenemos tres videoclips. Y ahora estuve uno de viendo cada uno. Sí, estuve viendo cómo hacen la selección de los temas para, dicen, este tema se merece un videoclip, este tema todavía. Mirá, no. Es fácil eso. Todos los temas se merecen un videoclip. Y van haciendo uno por uno. Y vas haciendo uno por uno dependiendo. Estábamos en Chile, en la ciudad de Valparaíso, y Duerme la Ciudad quedaba de 10 para ese lugar. Bueno, grabemos ese. Después el otro medio mariconcito era el de Dani, que canta. Y parecía de Viña del Mar, todo machetito. Bueno, lo grabemos ahí. Y yo grabé uno, el último te voy a completar. El año pasado lo grabé con el pibe mío, tocando la bata. Ah, sí, también es músico, va a ser músico él. Nació de la Tripartita. Nació en medio de la música. Ahí y vive ahí. En el verano ahí tenemos el aire acondicionado en la sala y dormimos ahí con tipo. Con los instrumentos. Con los instrumentos. Me despierto por ahí, la cabeza dentro del bombo de la batería tiene. O sea, no tiene por dónde errar la música. Sí, no tiene. Lástima que es baterista, como el padrino, que es el Pela. Y bueno, ahí está, se van complementando. Sí, así el que Pipo de la nueva generación, ¿no? Los pibes que vienen, es genial. Aparte le hago escuchar buena música. El otro día me saltó con un tema de Marama. Ay. Maramá, no sé qué. Bueno, a los jóvenes les gusta eso. Tiene 3 años. Me dice este... ¿Qué, se pone loquita? ¿Cuál fue la respuesta? Y yo le no, si es rockero. Si yo le digo que no cante eso, me lo va a cantar todo el tiempo. Y yo le hago fiesta y nos ponemos a tocar la batería con ese tema y después se olvida. Así que bueno, la verdad que los estamos viendo que están trabajando muy pero muy bien, están con su material audiovisual y también están en su presentación del disco que fue en el teatro, que fue muy concurrida y muy bien recibida por la gente. ¿Cómo lo vivió la banda? ¿Qué significó para ustedes? Una cosa increíble, mucha emoción, mucho trabajo, una consagración de mucha experiencia trabajando. Fue una producción, muchísima gente ahí. Estamos chochos. Después de eso dijimos, ¿qué vamos a volver a tocar ahora? ¿Dónde? Y la verdad que bajamos un poco. Y como decir, era subir el... Después pensaban en la otra fecha y decían, no podemos hacer algo que no sea menos a eso. Claro, porque no, pero... fue muy bien recibido. Pero vale la pena. Bueno, estamos pensando, tenemos un par de fechas importantes ahora. Pero bueno, la estrategia es no reventar tanto con la publicidad y también hacer un filtro, porque si vos haces todo publicidad, lo das todo masticado, la gente ya como que, ya por verlo en Facebook ya es suficiente. Claro. Y no, la verdad que vamos a hacer unos recis importantes, queremos traer unas bandas, amigas de Córdoba, de Buenos Aires, y nosotros siempre venimos haciendo eventos así para poder expresarnos y tener, encontrar nuestro lugar, porque estamos podridos de los bares y de los boliches. De los covers y de toda la... Nos encanta hacer los covers, a mí me encanta. Cuando empezó la nota había un tema de Soda que me puso piel de gallina, pero hay que vivir y morir por lo propio. Claro, y además el tema de las letras y de sus propias canciones, ustedes a la hora de escribir una canción se juntan, alguien trae, propone la letra y van probando con los instrumentos. ¿Cómo es el proceso para manejar una letra de nueva? De todas formas, todo vale. Hay cientos y todas funcionan. Lo que vos decís, mira, hoy traje la letra, no, hoy traje un ritmo de batería, hoy hice una sola nota. Yo a la noche, por ejemplo, me acuesto a dormir con la guitarra. Y ya con una sola nota hace ting, y ahí te dormís y va la melodía. Sí. O sea, todo funciona por ahí. Hago un día la misma nota y no sale ni mierda. ¿No tienen un proceso que manejan siempre para escribir una canción o para sacar? No, es que a veces pasás días, semanas, meses y no se te ocurre nada, por más que uses todas las técnicas que haya. ¿Entendés? Y hay veces que estás productivo. Pero es cuestión de darse cuenta, porque si un mes estás productivo, al otro mes ya no se te sale una canción, bueno, ensayá las que ya tenés, y al otro mes entonces se va todo ordenando. Ya las tenés ensayadas, grabalas. Bueno, las grabaste, ya aparecieron nuevas canciones, ahora ensayala, bueno, ahora graba la otra. Y así se va dando y de repente te volviste viejo. Muchas canciones. Y muchas canciones para la Tripartito. Así que bueno, ahora están trabajando en este nuevo disco con nuevas letras y nuevas canciones. ¿Nos puedes adelantar algo de lo que... se viene para la Tripartito o todavía no? Sí, de hecho estamos tocando temas nuevos. Apenas sale, no te lo podés aguantar. En el show en vivo lo tenés que hacer, porque es una canción, es como decir, ¿por qué nos privamos y lo disfrutamos entre todos y lo tocamos? Sí, hacemos temas nuevos, obviamente la gente por ahí ni se da ni cuenta, les gustará o no, pero sí, estamos tirando los temas nuevos, porque cuando hacemos el show en vivo. Y las grabaciones por ahí las subo yo, algunas ocultas, están por ahí, porque tengo muchos amigos en SoundCloud. Por ejemplo, en México está sonando la Tripartito, con un fanático que tengo allá que estuvo por La Rioja, nos conocimos y ahora está viviendo en México. Me manda así, escucha dónde está sonando la Tri. Es que es portador de la Tripartito en otros países. En otros es difusor. Países, sí. Si vos me decís, mira, ¿cuál es el sueño de la Tripartito? A ver, decime vos. ¿Cuál es el sueño de la Tripartito? ¿Por qué me tira las preguntas? Te dije que yo, ¿viste? Le hago entrevistas a los él chicos. También dice, nos contó acá un secreto, dice que él les hace entrevistas a sus propios integrantes, sí, de la banda, para saber cómo se van a manejar una nota al aire, para que no siempre sean los mismos los que hablan. Claro, yo los mando ya, me quedo yo en casa y los mando a él. Claro, y vos los escuchás desde tu casa. Sí. ¿Y cuál es el sueño de la Tripartita? Y estamos cantar en inglés y bien, vivir en México. ¿Ya no, ya en Chile no? No, Chile no, es un desastre, Chile no. Son malos. ¿Por qué México? ¿Algo en particular? Porque ahí bajaron los extraterrestres. Ah, bueno. Acá también en Córdoba. Bueno, pero en Córdoba... La idea también es ir un tiempo a Córdoba, que es lo que está más potable por ahora, digamos. Por la distancia también. Sí, pero México no es tampoco tan diferente. Hoy lo que pasó es todo porque hacemos un estudio, somos re limaditos así en cuanto a la música con Sergio, que Sergio es profe, yo lo conocí a él estudiando licenciatura. Imagínate si ocupábamos el tiempo estudiando música vieja, imagínate cómo estudiamos el rock, ¿no? Lo que pasó en los años 80 en Argentina está pasando en México ahora. Todas las bandas mexicanas son muy buenas, como eran en los 80 en Argentina. Salía Soda, salía Virus, salía El Flaco Spinetta, salían todos al palo. Bueno, eso está pasando en México ahora, pero no vienen a la Argentina, salen a todo el mundo. Claro. Yo los escucho, los veo, sé cómo se mueven, llenan estadios, son súper grosos. Ustedes quieren incursionar en el escenario musical mexicano. A mí siempre me gustó, por ejemplo, haberlo conocido a Charly García y haberle acomodado el micrófono, porque me gusta toda la técnica, ¿viste? Entonces queremos ir a México para conocer a otras bandas. Pues sí, acuérdate que si vos conocés o estás con gente más grosa, aprendés. Claro, es como un deporte, es como entrenar por ahí. Exactamente. Y pagas cursos y todo eso. ¿Te acuerdas que yo te decía que en la música es muy todo fantasioso, ¿no? Como que abstracto. Entonces vos decís, hago un disco y hago algo físico. Todos los logros que vos tenés en la música o no son todos abstractos, así. Entonces es como un poco bajar a la tierra. Claro, y el disco es como registrarlo físicamente a su trabajo y a lo que vienen haciendo y lo que van a seguir haciendo como banda. Yo siempre le digo a Sergio, sobre todo, que es el más grandecito, y le digo, ¿en tu familia te siguen diciendo que estás perdiendo el tiempo todavía? Porque a mí me lo dicen. Dejá todo el tiempo. ¿Dejá de boludear con la música? Claro, imagínate cómo se ve de afuera, un flaco. Cae. Está boludeando con la... Persevera y triunfarás, diría. Sí, obvio. Bueno, así que ya hablamos mucho. Yo quiero que cante una canción. Bueno, ¿puede traje ser? Mi amiga, traje la trajo guitarra la guitarra. Bueno, así me que voy bueno a sacar los aures, así que vos lo dejo en tus manos. Ahí está. Así que bueno, se está preparando Lucas de la Tripartito porque nos va a regalar una canción, una linda canción. Y vos también podés buscar el disco de los chicos de la Tripartito, La Frontera. Los buscás en Facebook para que puedas adquirir este disco. Apoya a las bandas riojanas, apoya la música de La Rioja. Así que bueno, vamos a escuchar buena música, si le parece, Antonella. ¿Cómo no? Se está preparando ahí. Suena, ok, prueba de sonido, checking. Ahí está. ¿Sale bien el micro? Bien. Bueno, ¿qué quieren escuchar, chicas? ¿Qué nos puede regalar? Un tema del disco. Claro, un tema de este disco. La Frontera. Lo dejamos a su criterio. Bueno, vamos a cantar un tema. Este disco, por ejemplo, tiene... Yo canto tres temas acá. Uno se llama Luz, que lo hice para... En realidad no hay que explicar los temas. No. Así bueno, se retracta. Uno se llama Luz, el otro se llama Te Voy a Completar, que antes se llamaba de otra forma, pero no me dejaron ponerle así. Esto es como más... No, Luca, ¿cómo le vas a poner así? Bueno, ponele algo así es. Ok, vamos a hacer Te Voy a Completar. Listo, lo que vamos a escuchar es La Tripartita. Me voy a completar con vos. Las rutas nos llevan, el cielo nos quema. No quiero despegar. ¿Por qué? Sé que esta noche te voy a completar. Sé que esta noche me voy a completar. vos. Ya no me esperes más, yo voy a regresar. Lo que tardó en llegar, lo voy a compensar. Lo que pasó en verdad, nunca nadie lo sabrá. No, no, no, no, nunca nadie lo sabrá. No, no, no, no, no, no. Sé que esta noche te voy a completar. Sé que esta noche te voy a completar. Muy bien, hace de cantante y hace de conductor también. La verdad que es muy linda canción. Estamos muy agradecidas de que nos estés visitando acá en los estudios de Radio Voces. Le contamos a la gente que esta nota, este video también que acabamos de hacer y lo que el programa que se va a grabar en el día de hoy va a estar en nuestra página web www.puarrock.com.ar. Y también tenemos una sección que es la banda del mes, y este mes va a ser La Tripartito, con wow, su nuevo material audiovisual. Así que no te vamos a dejar ir si no nos cantas otra canción. ¿Puede ser otra canción? Sí, me gustaría cantar algo de lo que me gusta cantar a mí. Esto es trabajo para mí. Si no me pagan es como me siento incómodo. Así que bueno, ¿qué canción nos vas a cantar? Me gustaría cantar una canción de Él mató a un policía motorizado. Mira, a nuestro operador le gusta, está gusta? Haciendo fiesta. Bien, bien, vamos. Así dedicado que, para el chino que me trajo. Ahí está, con una compañía, con la compañía de siempre, la Tripartito. ¿Tiene anoche sus... me falló, no sabés, 100 personas, y no, yo lo buscaba el chino. No estaba. ¿Y dónde estaba? Bueno, estaba con otra agenda. Destino mirá, incierto. Sali, pero mirá, mirá, llegó, dejó la moto en mi casa. Temprano, y desapareció. Estaba todo impecable. Así. Lo está denunciando en vivo. Voy a traer más gente y ya vengo. Y se perdió entre la gente que fue a traer y no vino. Trajo la gente, pero no vino él. Ah, bueno. Hizo su trabajo y se fue. Así que ahí está. Así queda, amigo. Está en capilla, se puede decir. Es hora de buscar lo esencial. Nena, ayer fueron muy duros tus reproches. Todo va a estar más o menos bien. Ma, no te preocupes tanto. Todo va a estar más o menos bien. Pa, necesito un poco de plata para que todo siga más o menos bien, más o menos bien, más o menos bien, más o menos bien, más o menos bien. Banda de rock and roll, guitarras guardadas en el placar. Nena, no te preocupes tanto, que todo va a estar más o menos bien, más o menos bien, más o menos bien, más o menos bien. o menos bien. ¿Viste que, viste que se usa también hacer cover de otras bandas así cuando ya sos famoso? Sí, la verdad que sí. Los Arctic Monkeys hacen cover de Tame Impala. La verdad mentira, que mentira, eso no. Estamos muy contentos, ¿eh? Ahí nos está pidiendo mate porque acaba de terminar de cantar, así que la verdad que estamos muy contentos de que estés acá, de que nos cuentes cómo les está yendo a la banda. Les deseamos todos los éxitos del mundo y contanos, ¿tiene alguna fecha cerca ahora? ¿Están planificando sí, algo? Mira, el otro día vino un amigo de Córdoba y quiere que traigamos su banda de Córdoba, que son riojanos pero que la están partiendo en Córdoba y quieren venir a presentar su disco y quieren que estén nosotros, que esté Elevador, Aldonati. ¿Quiénes son los chicos? ¿Son los de Mucha Soul? No te puedo decir más. Ah, es de sorpresa. Claro. No es sorpresa, sino que Mucha Soul ya hartaron, ¿me entendés? Ah, o sea que están es otra cosa. En todos lados. Es otra banda. No sé. No puede decir. Para mí sí. No le sale el misterio igual. Así que bueno. Sí, entonces estamos armando algo así, ¿no es cierto? También tiene. Richard me dijo que quería que estemos en el tributo de Cerati, un par de temas. Viene el loco de que baterista de Divididos, que también posiblemente estemos ahí tocando con él. Pero tenemos otra fiesta en agosto. Tenemos un viaje a Chile el 6. Tenemos Chamical. También vamos a andar por todos lados. Pero bueno, vas a ver si estamos haciendo cover, enfiestando a alguien, o estamos creando una mística por otro lado. Pero en algún lado van a estar tocando. Por todos lados somos adictos a tocar. Si no tocamos el fin de semana, no pueden pasamos vivir. Mal, sí. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos. La próxima fecha, esta fecha sorpresa que de la que me adelantaste sí, solo un poco, sí, la van a tener que venir a anunciar en nuestro programa. Queremos obvio, tener la primicia. Pero yo estoy súper feliz de estar acá. Ahora me quedo un poco más lejos. Antes las sí, tenía ya a la vuelta. Pero de luego, casa. Antes éramos vecinos, pero sí, ahora no, estamos lejos. Pero está buenísimo. Y cuando hagan algo acá, obviamente nos tienen que invitar. Por supuesto. Muy saludos bueno, a los chicos que no pudieron venir. Deben estar durmiendo todavía. Sergio, después Dani, les digo, loco, cómo me fallaron en la radio. Está durmiendo, igual seguro. Lo hice quedar muy bien. Decir. Hice un tema del gordito del Mató para Leo también, que nos gusta escuchar esa música también. Mauri, que se quedó con la casa dada vuelta. No sé cómo quedó. Así que bueno, le enviamos un saludo a todos los chicos. Les deseamos muchos éxitos y los esperamos nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Ahí está. Así que ahí pasaba la gente de la Tripartito, Lucas, regalándonos buenas canciones. Nosotros escuchamos un poquito de buena música y enseguida volvemos y nos despedimos de Púa Rock con el rock que vos querés. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Despertar. Sin voz. No hay voces. Radio 87.7. En el aire hay voces. El rock que vos querés. De las 20 horas y nosotros llegamos al final de la edición del día de hoy. La verdad que estuvo muy bueno el programa, se nos pasó muy rápido. Muy rápido, sorpresas, facturas, visitas, música, mucho. Todo. Tuvimos mucho, como siempre nosotros. Cada sábado lo hacemos con mucho amor, con muchas ganas este programa. Sí, la verdad que sí. Y todo lo que ocurrió en el día de hoy, nuestros invitados, la música va a estar en nuestra página web www.puarrock.com.ar. Así que vos podés entrar ahí. Este mes va a estar la banda del mes, la gente de la Tripartito, con sus videos clips. Así que hablamos de todo con los chicos. Nosotros ya llegamos al final. Recuerden que lanzamos un sorteo por nuestra fanpage. En Facebook entras, buscas Puarrock. Un voucher de 200 pesos de gentileza de la gente de Escaramancia, ¿eh? Así que los buscas en Facebook, tienen toda la ropa rockera para masculino y femenino. Así que entras ahí, compartís la publicación y dejás tus últimos tres del DNI para que ya puedas participar. El próximo sábado lo sorteamos. Sí, el sábado 30 estaremos anunciando el ganador. Le recordamos a la gente que el próximo sábado va a estar con nosotros la gente de Adyentes. Así es, así que bueno, nosotros nos despedimos a esta hora en nuestra ciudad. Tenemos 22 grados un décimo, el cielo está despejado y esta noche la mínima va a ser de 5 grados. Así que si salís, abrigate y recuerden, ¿eh? En moto, casco, en auto, cinturón de seguridad, alguien en tu casa te espera. Ah, muy bueno. Lo tiene bien aprendido ahí. Bueno, muchas gracias a la gente de la Tripartito que nos trajo su último CD La Frontera, ¿eh? Nos dejó para tres. Para todos. Hasta el operador, digo. Así que muchas gracias también por haber venido y le mandamos un saludo a los chicos que no pudieron venir. Así que llegamos al final. Este es el final. Así es. Mi nombre es Rocío Britos y nos vamos a reencontrar el próximo sábado de 18 a 20 horas haciendo Púa Rock. Mi nombre es Antonella Riboire. Fue un placer, como siempre digo, haber compartido otro sábado con ustedes. Que tengan buen fin de semana. Grog it out, man. War rock, el rock que vos querés. Sing the song today. it right, man. Night and day. That's right. Skip it over. Rock, el rock que vos querés.